Nos movilizamos en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país y en muchas localidades del interior de las provincias de Buenos Aires también, en el marco de que se reúne el Consejo del Salario y que va a determinar cuál va a ser el aumento o el reajuste del salario mínimo vital y móvil. Para nosotros es una instancia muy importante porque de ese monto depende la referencia de los trabajadores formales, de los informales y también de quienes tienen como ingreso el potencial trabajo. En este último tiempo, el gobierno no ha hecho lo que había planteado en su campaña antes de asumir en la presidencia, que era que se iban a reajustar los ingresos siempre ganándole la inflación. Lamentablemente, el último aumento fue del 35% en cuotas, en cómodas cuotas, a lo largo de varios meses y en el marco de que la inflación acumulada había sido prácticamente el 50%. Ahora, bueno, veremos cuál es la resolución que se toma, pero lo que estamos planteando es que es necesario de que ese salario mínimo vital y móvil se acerque a la canasta básica, que es lo que el propio INDEC plantea que necesita una familia de cuatro integrantes para no caer en la línea de pobreza. Y ese monto es 70 mil pesos, es más que el doble, digamos, de lo que hoy es el salario mínimo. Así que por eso es que creemos de que el gobierno nacional debe tomar nota de lo que sucedió en las elecciones, en las PASO. Debe tomar nota en el sentido de que hace falta que haya un cambio de rumbo, que se salga de la pandemia y de esta crisis sin ajuste, que se piense más en las necesidades de la gente, del pueblo, que en que las cuentas cierren para que el Fondo Monetario nos otorgue algún tipo de perdón o algún tipo de negociación que sea más benévola con nuestro país. Entonces, creemos de que eso realmente es un gran problema, y que la perspectiva no es alentadora.